ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes de nuevo, aquí estamos. Diálogo Pastoral, directamente desde el Centro Evangélico Cristiano para ustedes en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan a través de los diversos medios por los cuales llegamos a ustedes. Radio Luz 1050, Radio Aleluya y su cadena de emisoras en todo el estado de Texas. Dios les bendiga. Y también estamos con ustedes transmitiendo para muchos lugares de Estados Unidos, de Norteamérica y México, el Caribe, Centroamérica, completo, Suramérica. Estamos llegando a través de KBOH desde California, en onda corta. También damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan a través de la emisora 1590 en Miami, Florida, y también ustedes que nos escuchan en Poza Rica a través de Impacto, y también en Centroamérica, en Choluteca y Puerto Cortés, Honduras, y también El Salvador, en el Perú, Anca, Chimbote, Piura, también en Entre Ríos, Paraná, Santa Rosa, San Luis, Buenos Aires, Las Pampas, allá en Argentina a través de los diversos medios, Santiago de Chile, y también en la República del Uruguay. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes. Damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar hasta ustedes una vez más en el día de hoy. Recuerde usted de nuevo que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas. Nuestra iglesia, estamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone. Los fines de semana, el horario de nuestro servicio son viernes y sábado, 7:30 de la noche, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Nuestros teléfonos, al abrir las líneas telefónicas, usted puede llamarnos, hacer su pregunta y participar del programa. 713-991-5760, 713-991-5760. En el día de ayer, yo sé que probablemente usted se recuerde, nosotros estábamos mirando y estaba yo comentando este reportaje que hablaba de que la crisis económica mundial pues se estaba percibiendo como una excusa para establecer un nuevo orden mundial, por lo menos un nuevo orden económico. Y le estaba yo informando a ustedes de la reunión que se estaba teniendo esta semana en Suiza, y todos los pormenores, lo que dijo el fundador del Foro Económico Mundial del 2009, que se está celebrando en la ciudad de Davos, en Suiza. Este señor llamado Klaus Schwab, lo que había dicho, y yo hablaba ayer y hacía este comentario sobre la importancia que esto tenía para nosotros en cuanto al cumplimiento de las profecías. Y en el día de hoy, alguien más hizo el mismo comentario y análisis que yo hacía en el día de ayer. Alguien más hizo la misma el comentario. Y quiero solamente compartir esto. Esto lo... Hay un señor que por años ha predicado profecías en el área norteamericana y es muy respetado, muy connotado, muy conocido. Es el hermano Hal Lindsey. Y en uno de los artículos, haciendo el mismo comentario que yo hice, yo me sorprendió de que realmente se está percibiendo las cosas de la misma manera que yo le expliqué a usted en el día de ayer. Y en el artículo publicado en el día de hoy por Hal Lindsey, realmente dice lo mismo, haciendo un señalamiento de lo que salió publicado en el día de ayer. Ahora, Hal Lindsey va un poco más lejos de lo que yo le dije en el día de ayer, y él está diciendo en su artículo que prácticamente esto es una proclamación de lo que sería una sociedad sin dinero cash, que es lo que se pretende o lo que él cree que va a desencadenar en todo este vendaval de asuntos económicos. Dice él en su artículo, quiero citarlo, dice: cuando leí en el día de ayer el reportaje que se titulaba el derretimiento económico, una excusa para un nuevo orden, comenta él, me preguntaba por qué le tomó tanto tiempo. Dice, y inmediatamente pensé lo siguiente. Dice, pensé que la realización para esto, el tiempo es realmente perfecto. Dice, en los comentarios de Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Específicamente, Schwab comentaba que la crisis económica mundial era una crisis transformacional, es decir, una crisis que iba a transformar la sociedad en una forma que iba a reconfigurar un nuevo mundo. Entonces sigue comentando Lindsey, dice: una de las cosas que más atemoriza es la pieza escrita por el profesor Nouriel Roubini, que dice que el sistema bancario, oiga bien, global, el sistema bancario mundial está efectivamente insolvente. Dice, para oídos no entrenados, lo que quiere decir es, o suena, que el sistema bancario mundial está en bancarrota. Y la última vez que esto ocurrió aquí en Estados Unidos, ocurrió en el año de 1933, forzando al gobierno a prohibir la tenencia, prohibir el tener en manos privadas, por ejemplo, el oro. Todo aquel que tenía oro podía ser este oro confiscado para satisfacer los créditos o los pagos crediticios del gobierno. Eso ocurrió en 1933, en el tiempo de la Gran Depresión. Y dice, la bancarrota de los bancos prácticamente fue lo que disparó o impulsó lo que se llamó la Gran Depresión. Y esa connotación de crisis, dice el comentarista aquí, dice, permitió que el presidente de aquel entonces, Franklin Delano Roosevelt, o FDR, como se le llama, estableciese un gobierno prácticamente socialista en cuanto al socialismo, de lo que se llamó el nuevo convenio o the New Deal, políticas que los historiadores han dicho que hizo que la depresión pues se extendiera mucho más tiempo de lo que normalmente pudo haberse extendido. Durante el tiempo de la Gran Depresión de los años 29-1933, el presidente Roosevelt dice, porque la gente estaba asustada, tuvo la capacidad de pasar cualquier tipo de ley que él creyese que era necesaria, y cuando la gente está sufriendo, la gente está dispuesta a aceptar cualquier cosa que el gobierno le proponga, y nadie se atreverá a pararse para detenerle. Dice, es exactamente lo que ocurrió en Alemania. Oiga esto, lo que dice este comentarista, lo que ocurrió en Alemania cuando Adolfo Hitler, en los años de 1930, comenzó a subir el nazismo, y como Alemania había pasado por una gran depresión económica, las políticas de Hitler fueron aceptadas sin ningún tipo de oposición. Sencillamente, todo lo que decía que iba a hacer para ayudar a la gente, se lo aceptaban, y nosotros a esta altura ya sabemos cuáles fueron los resultados. Dice que en esto que se dijo ayer, que el mundo está en un periodo transformacional, dice prácticamente esta crisis, conforme este comentarista afirma, servirá para la eliminación del dinero cash en pasos o escalones que el gobierno y los bancos han tratado por cerca de 20 años de que se haga, pero no, hasta ahora no habían podido hacerlo. Dice, hay una enorme lógica en la razón de querer eliminar el dinero cash. Sencillamente, dice, el incentivo es que se pudiera controlar más el flujo del dinero, eliminar la malversación de fondos por manejar dinero cash. El papel moneda es sucio, por el papel moneda se diseminan enfermedades porque se contamina el papel yendo de mano a mano. Y también el papel moneda es muy caro, costoso imprimirlo, y también caro y costoso manejarlo, contarlo, circularlo. En otras palabras, cuesta dinero manejar dinero. Con la opción de lo que es la electrónica o el dinero electrónico, todos estos asuntos se simplificarían sencillamente con un teclazo en la computadora. Dice, la dificultad en estos 20 años había sido la gran resistencia por parte del pueblo para aceptar la idea de una sociedad sin dinero cash. Pero medidas desesperadas en tiempo desesperante sencillamente harán que esta resistencia del público sencillamente se aplaque, y la gente esté dispuesta a aceptar cualquier cosa que se le proponga. Entonces, es aquí donde dice este comentarista, el libro de Apocalipsis nos habla de que estos serían los eventos en el tiempo final, en el tiempo del retorno de Cristo. Por ejemplo, cuando se siente el anticristo, cuando nos habla de uno de los jinetes o de los caballos del Apocalipsis, donde habrían grandes situaciones, por ejemplo, el cuarto caballo, que se habla de el caballo negro, a medida que el cordero abre el tercer sello, dice, se nota el jinete en el caballo negro, el cual nos habla de hambre y de gran catástrofe con respecto a la alimentación, la comida en esos tiempos. Y prácticamente, hermano, esto es lo que este reportaje habla y dice. Es interesante el hecho de mirar cómo todas estas cosas se alinean en una forma perfecta, como pieza de rompecabezas, con las Escrituras, con la palabra de Dios. Y prácticamente lo que nosotros estamos viendo, las cosas como se están dando, realmente nos señalan el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, realmente, hermanos. Es por esto que nosotros, pues, tratamos de compartir estas cosas con ustedes, sencillamente, y son dos cosas que realmente conllevan el que usted y yo miremos el futuro. El creyente, yo creo, es la única persona que puede mirar el futuro con esperanza. No porque tengamos la esperanza de que las cosas en el mundo se mejoren. La Biblia, la palabra de Dios, dice que las cosas irán de mal en peor. Pero la esperanza es la promesa que el Señor nos ha dado. Acá en el libro de Tesalonicenses, Pablo el apóstol dice, ustedes no están en las tinieblas para que aquellas cosas les sorprendan, porque ustedes son hijos de la luz. La gente que no está en Cristo está en tinieblas, y el que está en tinieblas ni entiende ni sabe. El mundo no sabe lo que va a pasar, y es por esto la confusión del mundo. El que está en Cristo, hermanos míos, por miles de años, el Señor en su palabra ya había dicho y afirmado las cosas que iban a pasar, y nosotros sencillamente estamos mirando el desarrollo y el desenvolvimiento de estas cosas que el Señor ha afirmado iban a ocurrir, iban a pasar. Esto, hermanos, afirma una tremenda veracidad a este evangelio que nosotros predicamos, y podemos decir realmente que el Señor que profetizó, que predijo, que dijo todas estas cosas, realmente es fiel, como dice su palabra, es verdadero, y si él dice que algo iba a ocurrir o va a ocurrir, ocurrirá. Por lo tanto, debemos nosotros de creer más en el Señor y afianzar nuestra fe, porque la venida del Señor está cerca. Es hora de buscar al Señor, es hora de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y si usted es de la persona que está fuera del camino, que está caminando hace tiempo que se separó de la iglesia del Señor, es hora de que retorne a la iglesia del Señor. Cuando digo retorne a la iglesia, no necesariamente estoy diciendo que regrese quizás a la misma congregación que por H o R usted se fue. Cuando digo que retorne a la iglesia, me estoy refiriendo que retorne al camino, que se busque una iglesia fiel, verdadera, que predique la palabra, sirva a Dios con humildad, sirva a Dios con integridad, busque al Señor, consagre su vida en espera de la venida del Señor. Estas son las voces, conforme vemos nosotros, por ejemplo, en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, que dice, y a la medianoche se dijo, viene el esposo. Pues prácticamente estas son las voces que están diciendo, viene el esposo, Jesús viene. Y el que le espera debe de apercibirse, arreglar su lámpara, debe de ungirse, prepararse, porque en un momento dado llegará el Señor por nosotros. Los tiempos señalan, y si usted entiende, lee, conoce, percibe los tiempos que estamos viviendo, los tiempos señalan de que Jesucristo viene a la tierra. Así que erguíos, levantaos, hermanos míos, y preparémonos, porque nuestro galardón está cerca. Voy a abrir las líneas telefónicas ya y usted hace su pregunta. Ayer se quedaron muchísima gente en la línea porque no pudimos sacarle al aire, pero hoy comienzo un poquito más temprano, 713-991-5760. Comience a llamarnos ya en este momento, haga su pregunta, yo con todo gusto le respondo si podemos responderle. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y yo soy el Dr. De León. Aquí estamos para responder una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Bájale al radio y dígame. Buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Rubén Aguilar. Solo tengo una pregunta acerca de los ángeles caídos. La Biblia habla de ángeles que cayeron con Satanás. Ajá. Y también habla de los gigantes que son hijos de los hijos de Dios y las hijas de las eso no son, eso, hermano, no son hijos de ángeles. Y eso lo he dicho muchas veces. Los ángeles no tienen hijos. Okay. Porque Jesús dijo que los ángeles no se reproducen y los ángeles no se dan en casamiento. Los gigantes famosos eran mutaciones. Por ejemplo, yo soy médico y en médico nosotros sabemos que cuando ocurren, bueno, escúcheme por la radio mejor entonces, porque hay un ruidito ahí que no nos deja hablar. Ocurren lo que se llama mutaciones en el ser humano, y hay mutaciones que cuando se dan alteran completamente la forma en que el ser humano se desarrolla. Por ejemplo, cuando hay tumor en una glándula llamada la adenohipófisis, que es una glándula que produce la hormona de crecimiento, si esa glándula se tumoriza, la gente va a crecer y se hará gigante. Hay tres hormonas que tienen que ver con el crecimiento: la insulina, la somatostatina y la somatomedina. Y tumoraciones en las glándulas que producen, por ejemplo, la somatostatina, la somatomedina, pues hará que la gente se hagan gigantes. ¿Ok? Contestada la pregunta. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga a usted. En cuanto al comentario que hizo acerca del pastor Lindsay, ajá. Yo me he enterado todavía de un comentario que él hizo que solamente el dinero en liquidez que está corriendo aquí en Estados Unidos solamente es el 4%, más sin embargo el 9% es electrónico. Yep. En los bancos, por ejemplo, nosotros sabemos, conforme la ley bancaria, solamente el banco necesitaba, no sé si las cosas han cambiado ahora con este problema, necesitaban los bancos solamente 5% de dinero cash para dar 95% en crédito. Es una locura. Sí. Y cualquier falta de confianza en los bancos, el sistema financiero sí va a venir abajo. Y estuve viendo de que también debe 2 millones de millones a Estados Unidos, a China, últimamente. La deuda de Estados Unidos son cerca de... Eran, hasta este problema que comenzó, eran 13 trillones... Ahorita estamos por 20 trillones, más o menos, 20 trillones de dólares, que eso, para pagar eso para atrás con los intereses, eso es casi una deuda impagable. No se va a poder pagar nunca, hermano. Okay. Ok, gracias. Dios, hermano, me le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Y, hermano, los pastores, además de estar sujetos al Señor y a su palabra, ¿tiene que estar sujeto al cuerpo de líderes? Todo depende de la forma en que se gobierne la iglesia. Hay una forma de gobierno, si la iglesia tiene forma de gobierno episcopal, entonces el pastor se somete al episcopo. El episcopo viene siendo el obispo en el sistema episcopal de gobierno. Y hay iglesias que son episcopales, como son la iglesia episcopal, por ejemplo, la iglesia metodista es episcopal en el sentido de forma de gobierno, y hay varias iglesias que se manejan de esta manera. Si la iglesia es de gobierno presbiteriano, donde hay un presbiterio, entonces el pastor es supervisado por el presbiterio, que es prácticamente un conjunto de pastores que gobiernan, y los presbiterios entonces se reúnen en sínodo. Iglesias que se gobiernan en el tipo presbiteriano son la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, y hay otras iglesias por ahí. Y luego está el tipo de gobierno de iglesia congregacional. La iglesia congregacional, entonces, son iglesias donde la congregación es la que gobierna, entonces el pastor se somete a la congregación. Y hay algunas iglesias entonces que se gobiernan de una manera, utilizan varios métodos, combinando los tres métodos que yo he dicho. Entonces todo está en la forma en que la iglesia se gobierne. Cada iglesia debe de tener una constitución y ser gobernada por esa constitución en la forma de gobierno en que se ha establecido. ¿Ok? Sí. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Mire, tengo un par de preguntas. No tengo la Biblia a mano, pero estaba leyendo el otro día en Apocalipsis, creo que en el capítulo 18, donde habla de la caída de la Gran Babilonia. Uh-huh. ¿A qué se refiere Gran Babilonia? Hay tres Babilonia en el sentido que bíblico. Una Babilonia es la Babilonia física. Por ejemplo, nosotros sabemos que Babilonia física era un lugar que existió en la historia. Y en el día de hoy, Babilonia es nada menos que Irak. En el día de hoy, ahí estaba Babilonia. Irak es Babilonia. Y parece ser que Babilonia, de una manera u otra, será reconstruida, parece ser, quizá en los últimos días. Y digo parece ser porque yo no estoy seguro de esto, pero prueba de que quizás pudiese ser es el hecho de la guerra que derribó a Saddam Hussein y ahora lo que se está construyendo en Irak. Prácticamente Irak se apuntala a ser un país desarrollado, moderno, y quién sabe si eso de origen a la Babilonia física de nuevo en esta forma. Es solamente una cosa mía que estoy diciendo, no lo tome como una doctrina. Ajá, y ¿no? Entonces, hay una Babilonia que es financiera, que es el sistema económico mundial, en una forma espiritual se interpreta esto como que es el sistema económico mundial. Y luego hay una Babilonia que es un sistema religioso corrupto que toma todos los elementos ocultistas babilónicos y lo afirma y lo mezcla en la religión. Y muchas veces se ha identificado esta Babilonia de Apocalipsis 17 con el romanismo. Oh, mire, y lo otro, es en el versículo 4 creo que dice, pueblo mío, escapa de ahí. O sea, bueno, nosotros vamos a estar ahí cuando eso pase. Bueno, mi punto allí, la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Oh, ok. Obviamente, bueno. ¿Ok? Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Doctor, tengo unos 9 meses de estar en el Evangelio y tengo algunas dudas bíblicas. Leyendo en el libro de Marcos, aparece un hombre que lo dejan desnudo después de que lo apresan a Jesucristo. Y realmente tengo una duda, una incógnita con respecto a eso. Bueno, y si no da ninguna explicación, hermano, no hay que explicar más nada. Okay. Entiende, ahí cualquier cosa que yo le diga va a ser una especulación mía. Me creo esto, me creo aquello. Hay cosas que la Biblia solamente lo afirma, pasó esto, that's it. Y si no dice el porqué, la razón, o no da un clue, todo lo que yo diga, usted diga o digamos, pues sencillamente será un pensamiento nuestro. Okay, muchas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta, lo escucho por la radio. ¿Hasta dónde el cristiano debe permitir o debe, como último recurso, la bancarrota? Lo escucho por la radio. Dios le bendiga. Bueno, la bancarrota, ¿hasta qué punto el cristiano debe de pensar en bancarrota cuando ya el cristiano sabe que no puede pagar? En otras palabras, no es ilegal a un cristiano o inmoral que un cristiano se declare en bancarrota. Si, por ejemplo, usted debe $100,000 y de esos $100,000 solamente tiene que pagar, por ejemplo, una nota de $5,000 mensuales, para poner un ejemplo, y lo que a usted le entra al mes solamente son $1,000 que solamente le da para comer y para sobrevivir, y sabe que no puede pagar, y se acumulan los intereses, y se acumula la deuda, entonces lo moral es arreglar un plan de pago con esas personas que se le debe, buscar una compañía de consejería de crédito y a ayudar en eso. Pero si a pesar de eso no se puede, entonces la gente, para eso está la ley. Está el Chapter 7 y está el Chapter 11. Y la gente se declara en bancarrota. Sencillamente ya un juez decide que lo que va a ocurrir con eso. Es terrible. Quizá la persona no debió haberse endeudado tanto, que sería lo inmoral, meterse en una deuda que sabía que no podía pagar. Pero hay gente que quizá en un momento dado pensaron que podían pagar y luego ya no podían pagar porque se le dañó el trabajo, por lo que sea. La ley provee esto sencillamente para proteger a la gente. Yo no veo ningún pecado con que la gente honestamente haga eso. Ahora, si lo hace para engañar a otro y defraudar a otra persona, entonces ya está mal. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Tengo una pregunta. Hace rato escuché por la radio que habían hecho una especie de encuesta donde decía que cierto porcentaje de gente que profesaba la religión o la fe cristiana afirmaban que otras religiones o otras fe podían conducir también a la salvación. Yo quiero saber, ¿esto es parte de la apostasía? Claro que es parte de la apostasía, porque el verdadero cristiano, el que es cristiano verdadero, sabe, porque cree la Biblia, amén, que la Biblia dice, fuera de Jesucristo no hay salvación, porque ningún otro nombre, no en el nombre de Mahoma, de Buda, no en el nombre de tal religión, no en el nombre de tal filosofía, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Okay. Y Jesús dice, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriré. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso hace que el Evangelio sea el único medio de salvación. Amén. Amén. Hermano, o sea que prácticamente no podemos considerar a tales personas que afirman eso como cristianos. Bueno, pues por lo menos lo considero apóstata. Amén. O falsa doctrina. Amén. Ok. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, sí, pastor. Yo quería preguntarle, ¿desde cuándo el diablo hace su aparición en el mundo? ¿Desde que Dios creó el mundo, antes o después? Bueno, la idea es, la Biblia no nos da una fecha exacta y no nos da realmente un tiempo exacto diciendo, ahora ocurrió esto. Pero normalmente lo que se percibe por la lectura de la Biblia es, por ejemplo, que cuando Dios creó al hombre, ya el diablo existía, porque si no hubiese existido, no hubiera tentado a Adán y a Eva. Se da cuenta que cayeran y desobedecieran. Por lo tanto, ya el diablo existía. Y hay dos partes en la Biblia que específicamente nos hablan de la aparición de Satanás. Uno de ellos es el libro de Ezequiel en el capítulo 28 y la otra parte es Isaías en el capítulo 14. Nos habla específicamente de la aparición de Satanás, cómo apareció, cómo se convirtió en diablo. Y el relato allí es que Satanás es un querubín y que su trabajo era grande y protector. Su trabajo era trabajar en el área del servicio a Dios y que se rebeló contra Dios porque hubo pensamiento malo en su corazón de que quería ser semejante al Altísimo y fue destituido. Y luego en Apocalipsis nos habla y nos dice que el dragón, que es uno de los nombres que se le da al diablo, a Satanás, con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. De este versículo, llamándole estrella, que a veces se le llama estrellas a los ángeles, de ese versículo se ha interpretado el hecho de que el 33% de los ángeles se convirtieron en demonios y son los demonios que existen al día de hoy. Entonces, la idea detrás de esta interpretación es que no se sabe cómo ni cuándo. Primero fueron creados los ángeles, luego ocurrió la rebelión satánica en el cielo y luego cronológicamente fue creado el hombre y la creación terrenal, el hombre, los animales y todas las cosas, y luego vino la caída del hombre. Es lo que cronológicamente se define de esto que yo le estoy diciendo. Okay, gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Gracias, hermano. Yo soy la hermana Aurora Ibáñez de Bloomington, Texas. Ajá. Y mi pregunta es, hermano, ¿qué es lo que pasa con un cuerpo? Usted sabe, cuando la gente se muere, ¿verdad? La enterramos en la tierra, ¿verdad? Ajá. Y mucha gente acostumbra quemarla. ¿Qué es lo que va a pasar con esas gentes que se queman? Bueno, el cristiano normalmente no se quema, se entierra, porque es la tradición bíblica. Uh-huh. Pero si, por ejemplo, usted o cualquier persona, o yo, cualquier persona se muere siendo creyente, uh-huh, y familiares que no conocen a Dios, impíos, nos queman, uh-huh, es la ceniza donde quiera que estén. Con el día de que la resurrección, el Señor va a levantar el cuerpo otra vez. Es la misma acción. ¿Qué ocurriría si un cristiano se cae en el agua, en el mar, en un bote, y un tiburón se lo come? Uh-huh. Esa persona queda disuelta, su sustancia en las aguas. Y en el Apocalipsis dice, el mar devolverá sus muertos. ¿Se da cuenta? Gente que murieron en el mar van a resucitar. Uh-huh. De nuevo, el que esté en la tierra va a resucitar. Ahora, normalmente, nosotros los cristianos no practicamos el quemar a la gente, porque eso es una tradición que viene de la India, uh-huh, y nosotros no hacemos esto. Pero hay cristianos que se lo han hecho porque los hijos son impíos y no creen lo que nosotros creemos. Esa persona el día de Jesucristo va a resucitar. Uh-huh. ¿Ok? Sí, bueno, muchas gracias, hermano. Es que yo quería saber eso porque un familiar de nosotros quiere que lo hagan, que lo quemen, y yo decía, pues yo soy una hermana cristiana y yo necesito saber qué es lo que bueno, va a pasar. El familiar, sí, creyente, no debe pedir que lo quemen, pero ya tiene la explicación, ¿ok? Sí, bueno, gracias. Dios me la bendiga. Bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mire, tenía una pregunta. Ajá. Hay una cosa que no entiendo desde la Biblia que dice que, no sé si es después o antes del anticristo, Jesucristo vendrá a gobernar otra vez mil años. No, después del anticristo, que Jesucristo viene a gobernar mil años. Acuérdese que la iglesia se va al cielo, hay 7 años de gran prueba, tribulación, el anticristo gobierna la tierra, y después del gobierno del anticristo, entonces Jesús viene y gobierna 1,000 años, y luego de esos 1,000 años, Satanás es suelto por breve tiempo, quiere hacer guerra contra Jesucristo, y ahí es donde se destruyen los cielos y la tierra, viene entonces el juicio final, y ahí es donde después de los 1,000 años resucitan los muertos sin Cristo. Y ahí entonces los muertos sin Cristo van a ser echados en el infierno. Y ahora, después de su juicio final, se crean cielos nuevos y tierra nueva. Ok, muchas gracias. Pastor, mira, una cosita nada más. No sé si podría hacer una oración por mí. Nosotros en este programa no oramos por la gente, hermano, porque ese no es el objetivo. Okay. Así que tenemos servicio de oración en la iglesia, usted viene al servicio de oración y sí oramos por usted, pero en el aire normalmente no lo hacemos, ¿ok? Okay, está bien. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, no, pastor, si Dios le bendiga. Adelante. Un comentario, pastor, acerca del tema de hoy. Hay doctrinas que son básicas para la salvación y hay doctrinas que no son básicas, ¿cierto? Esta, la doctrina de la verdad dispensacional, pues yo entiendo que no es básica, pero parece que está adquiriendo como una importancia bastante alta para entender los tiempos que estamos viviendo. Claro, claro, porque cuando la gente no cree en las dispensaciones, en la verdad dispensacional, pues sencillamente se le hace un arroz con pollo, un arroz con mango, y no hay una forma clara. En otras palabras, hay ciertas verdades interpretativas de la Biblia, que a menos que nosotros sigamos el patrón, la Biblia entonces pierde el sentido. Es cierto. Por ejemplo, si usted toma la Biblia y la interpreta amilenialísticamente, como se interpreta en el romanismo o algunas denominaciones protestantes que son amilenialistas, realmente la Biblia pierde el sentido. Es cierto. Entonces hay una línea y la Biblia no dice, interprétame dispensacionalmente, pero la verdad dispensacional está allí. Ahora hay gente que se han ido a un dispensacionalismo extremo y ahí entonces sí tuercen las escrituras. Claro. Claro. Y una pregunta, pastor, este dispensacionalismo, ¿quién lo sugirió y hace? En Inglaterra, las primeras gente que comenzaron a mirar en la Biblia en una forma dispensacional fue en Inglaterra. Había un grupo llamado Los Hermanos, The Brethren, y es famoso Darby, no Darwin, sino Darby. Fue uno de los primeros exponentes de la verdad dispensacional. Ahora bien, la pregunta sería, ¿por qué razón la interpretación de la verdad dispensacional en esos tiempos, estamos hablando de los años en 1700, 1800 al principio, ¿por qué la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto es que en tiempos antiguos, por ejemplo, en el tiempo de la Reforma Protestante, por ejemplo, lo importante era la Reforma, volver a las raíces bíblicas. Y si nosotros miramos los reformadores, Calvino, Lutero, pues no estaban enfocados ni en escatología, ni estaban enfocados en muchas de las áreas que nosotros nos enfocamos en ese tiempo, porque el enfoque de los reformadores era prácticamente reafirmar la fe que se había ido por un rumbo súper equivocado. Pero entonces yo soy de los que creo que la realización de esta verdad dispensacional, Dios quizás permitió que se llegara y se conociera esto en los últimos tiempos, sencillamente por los tiempos que íbamos a vivir ahora, que son los últimos. Claro. Porque si no íbamos a estar, qué sé yo, perdidos. Si usted, por ejemplo, interpreta la Biblia en una manera milenialista o posmilenialista, pues sencillamente no tiene sentido las escrituras, ni ver las cosas que están ocurriendo hoy aplicándola a la Biblia. Por ejemplo, en el amilenialismo romano, vemos nosotros que ellos todas estas cosas apocalípticas se la aplican, del libro de Daniel, se la aplican en el área pre-imperio romano, como si ya esto hubiera pasado. Entonces es el problema. Ok, mi hermano, Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, hermano, disculpe, una pregunta acerca de... Yo creo entender que el espíritu de uno como cristiano cuando muere está en el cielo, pero el de cuando uno muere que no es cristiano, hermano, ¿dónde está ese espíritu? En un lugar llamado Hades, conforme lo dice Jesucristo, esperando después del milenio resucitar para ser echado en el lago de fuego. Oh, y, okay. en ese Hades viene siendo como una cárcel preventiva donde la gente, donde se fue el rico, vaya, de la sufriendo ahí, hermano. Sufriendo y esperando el tiempo. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, gusto saludarle. Dios le bendiga. Estaba ahí, algunos hermanos me estaban llamando acerca el nuevo dial para la televisión. Canal 55.3, a partir del lunes, estamos en el canal nuevo. Ok. Y es televisión digital. En otras palabras, si la gente lo va a mirar con la televisión vieja que tienen ahorita, no lo van a mirar. Es la televisión nueva, el cambio que ya llega este mes, bueno, pues en ese sistema nuevo que estamos y vamos a transmitir. Okay. Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Yo tengo una duda y lo escucho por el radio. Nada más quería preguntarle, por ejemplo, mis abuelos que murieron siendo católicos, pero fueron buenas personas, ¿no hay otra oportunidad para ellos o mueren? Nadie se salva porque haya sido bueno, porque bueno no hay ni aún uno. El que se salva es el que en vida aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, no confiando en su propia obra ni en lo bueno que era, sino en el sacrificio de Jesucristo. Ese es el que se salva. Ok, es lo que dice la Biblia, que nadie se salva por sus obras, sino exactamente, por Jesucristo. Exactamente. Salvación por obra no existe. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Mi hermano, tengo una pregunta acerca del matrimonio. Si es un pecado, el no casarse por la iglesia solo en el civil. Si usted está casada por el civil, usted está casada, ¿ok? Ahora, si puede el pastor orar por ustedes, sería mucho mejor. Pero usted está casada, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Yo tenía una pregunta acerca de la Biblia. Habla acerca que dice de que la mujer en la congregación guarda en silencio. ¿Ese verso todavía se aplica hasta el día de hoy? No, señor. ¿No? No. Oh. Ok, bye. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Imagínense las pobres mujeres mudas en las iglesias, los hombres blantinos y las mujeres mudas, que no puedan ni siquiera abrir la boca para decirle a su niño, siéntate y no llores. Una llamada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, mi pregunta es sobre la Biblia. Yo estoy empezando a ir a la iglesia. Ajá. Y quiero entregar mi alma al Señor. Muy bien, ahorita mismo lo entregamos al Señor, ¿ok? No me cuelgue, por favor. Línea 2, lo entregamos al Señor. Muy bien. ¿Ya lo están atendiendo? Creo que sí. Muy bien, voy a la otra línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, varón. Adelante. Escuchando lo que decía acerca de las personas que morían sin Cristo, es claro que en la Biblia dice, ¿no? Pero aquellas personas, me he preguntado, aquellas personas que fallecieron y el Evangelio no les llegó a sus... Se perdieron lamentablemente. ¿Y por qué se perdieron lamentablemente? Recuerde usted que nadie es inocente. Sí, obviamente. Pero La palabra del Señor dice, justo no hay ni aún uno. No es el hecho de que alguien era por ignorancia, porque yo ignoraba. Ese no es el punto. El punto es que la paga del pecado es muerte. Quien lo haya cometido es muerte. Nosotros, la palabra del Señor dice, oiga lo que dice. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y el Señor, por su amor, mandó a Jesucristo para que nosotros lo conociésemos. Ahora, el Señor no tiene la obligación, no está obligado Dios a sencillamente andar por todos los rincones del planeta Tierra, por todas partes, hasta que toda persona oiga para luego traer su juicio. No, la gente estaba muerta en sus delitos y pecados. Y porque está todavía ahí, creo que me colgó. Y porque estaba muerta la persona en sus delitos y pecados, si se muere sin Cristo se pierde. No hay excusa. Ahora dirá el hombre, entonces Dios sería injusto. ¿Quién va a acusar a Dios de injusto si la paga del pecado es muerte? Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano pastor. Adelante. Una persona que haya sido cristiana por largos años y luego se vuelve al mormonismo, ¿qué es, hermano? Bueno, ha apostatado del Señor, sencillamente, como lo que dice Gálatas, que estaban en Jesucristo muchos y se volvieron a la ley, se volvieron al judaísmo. Sencillamente se apartaron de la verdad. Yo exhorté al hermano fuertemente y le dije que se había vuelto apóstata. Claro que sí, porque en el mormonismo, el Jesucristo del mormonismo no es el Jesucristo que yo sirvo. Porque el Jesucristo del mormonismo supuestamente es hermano del diablo. Y amén, hermano. Es lo que ellos enseñan. Y el Jesucristo que yo le sirvo no es hermano del diablo, es el Hijo de Dios. Santísimo. Bueno, okay. Amén, hermano pastor, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Aló. Adelante. Dios le bendiga. Escuché la respuesta que Dios dio acerca de los ángeles, pero quisiera que me dijera qué significa eso de que la tierra estaba desordenada y vacía, siendo que Dios la acababa de crear. Se escuche por la radio. Dios le bendiga. Bueno, la tierra estaba desordenada y vacía, sencillamente eso. Cuando usted comienza a hacer un pan, al principio usted moja la harina y hace la masa, Y sencillamente, cuando hace esto, pues sencillamente usted luego va formando lo que va a formar. Desordenada y vacía, eso así mismo, como Dios se tomó 7 días para hacer todo lo que hizo, pudo haberlo hecho instantáneamente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Dios pudo haber hecho lo que hizo, pero Dios por su voluntad se tomó 7 días. Eso de que estaba desordenada y vacía es donde ahí entran la teoría. Hay una teoría de algunos teólogos que hablan de millones y millones de años entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Habla de millones de años para meter el asunto de la evolución, que no es así. En el principio Dios creó la tierra, primera etapa, estaba desordenada y vacía, y luego en el versículo 3 Dios comenzó a poner orden. Es parte del proceso de los 7 días de la creación. En otras palabras, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 no hay millones y millones y millones de años. Todo ocurre en una semana. 713-991-5760, ya nos vamos. Quiero recordarles que a partir del lunes nosotros ya no estaremos en el canal 21. Si usted me miraba por el canal 21, ya a partir del lunes no nos vas a mirar en el canal 21. Vamos a estar en Nación TV. Así se llama Nación TV. Es el canal nuevo en la ciudad de Houston. Canal 55. Es canal Full Power 55.3 en su televisión digital. 55.3. Una llamada por aquí. Buenas tardes. A Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es la siguiente. Hablamos de que el que es salvo es aquel que recibe a Jesucristo por fe. Tenemos lo que es la doctrina calvina y la doctrina arminiana. ¿En qué posición están ellos? En dos extremos. Los dos se fueron al extremo. Tan sencillo como eso. El calvinismo tiene mucho de verdad. Y el armenianismo tiene mucho de verdad, pero los dos están polarizados en un extremo. Y todos los extremos en este aspecto, en interpretación. El calvinismo mira la salvación desde el punto de vista de Dios. El armenianismo mira la salvación desde el punto de vista del hombre. ¿Ok? Ok. Pero, ¿y hablando en cuanto a su salvación, pastor? Se pierde. Si usted no se agarra del Señor, usted la pierde. Pues ok, eso de salvo para siempre a pesar de lo que tú hagas, eso no se lo cree ni el médico chino, a Calvino. Que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta, yo compadre de una hija que tiene 24 años, se casó con una persona que no era cristiana, tampoco nosotros éramos cristianos, ahora se divorció. Bueno, si vamos a hablar de divorcio, a ver su estatus, tiene que leerse el folleto del matrimonio y el divorcio. Vaya a diálogopastoral.com e imprime el folleto y léalo. Ahí está todas las preguntas que necesita saber sobre el divorcio contestadas. Te agradezco mucho. Dios me le bendiga muchísimo. Última llamada del día. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Pastor, ¿una persona cristiana puede participar en unos 15 años tradicionales? Bueno, vamos a ponerlo de este punto de vista. La Biblia dice que usted no va a participar de cosas que a usted no le edifiquen. Ni edifique a otro. Ah, ok, muy bien. Yo puedo participar en una quinceañera de una muchacha cristiana en la iglesia para felicitarla, pero en un asunto mundano, ¿qué busco yo ahí? Ah, ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, Dios le bendiga, Dios le guarde. Nosotros nos vamos, hermanos. Recuerden el anuncio, a partir del lunes estamos en el canal 55.3, Nación TV, es la nueva estación de televisión para los creyentes aquí en la ciudad de Houston. Ya no estaremos en el canal 21, estamos en Nación TV, canal 55.3, en su televisor digital. Si el televisor suyo no es digital, entonces necesita tener la cajita. Si no tiene la cajita y no es digital, no la va a poder ver.